las presentaciones. No. Es como vale. Los gilipollas. Pues que primero se presentan ellos no y nada, luego empiezas. ¿Arrancamos? Sí. Pero dime de una cuenta atrás o algo, ¿no? 3, 2, 1, ya. Vale. Un rebaño de ovejas siembra el caos al construir. Al construir, sí. El típico rebaño de ovejas al construir. Hola, Tomás Falsas. Cinco segundos de silencio y arrancas, ¿vale? Venga, va. Tira los dados a ver si hay suerte. Se te ha caído el chiquitazo. Esto para los extras. Joder, estamos grabando ya el bonus track. Chiquitazo, me encanta. Pero siempre. Ya el, esto es el bonus track. Ya, hostia, lo de los chiquitazos es muy antiguo, ¿eh? Puto talento, tío. Es que te amo. En fin. Por curiosidad, ¿qué te ha salido? ¿Más de 20? Salida de esto y la entrada. Vale. No, ok, ok. Muy buena, Betty Burger. Bueno, pues tras la sección curiosa de Betty Burger, pasamos a la sección de APP Berender de... Ahí ha habido artillería. Me está metiendo la cabeza mucho. Intenta no joderme la sección, por favor, Paloma. No, pero me ha gustado, me ha gustado. Es un buen intento. Es un buen intento. Ahora haz otro. Dale. Venga.